San Vicente Estéreo, 91.2 FM, una radio para todos. San Vicente Estéreo presenta. El puente de las brujas. Descuentos hasta agotar inventarios. Con una camándula en el cuello y una veladora en la mano, les damos la bienvenida al Puente de las Brujas en este comienzo de la acostumbrada semana de reflexión. Buenas tardes y pasen a este grupo de oración que les tenemos preparado para hoy. Hoy nos congregamos alrededor de estos micrófonos para la comunión de la política, la literatura, la música, la culinaria, la historia y hasta la zoología. Es una tarde para recibir la iluminación de la crítica sin criterio y la sagrada presencia de la Santísima Misericordia. Pero bueno, ustedes ya están muy camanduleros hoy, y se supone que en este programa respetamos la separación Iglesia-Estado, así que más bien, bienvenidos a estos 60 minutos previos a la Semana Santa, que en lugar de reflexionar, nos ponemos a alistar maletas para irnos de vacaciones. Como todas las semanas, nos acompañan Pedro y Javier Tolosa desde San Vicente de Chucurí, y con el panorama político un poco más decantado que la semana pasada, nos gustaría preguntarles cómo están las cosas por allá. Hola Javier, ¿qué nos cuenta? Por aquí todo bien, Jessica, un saludo especial para todos los compañeros de la mesa de trabajo y pues nada, no es mucho lo que ha pasado en el municipio. Con la salvedad de que nos quedaron debiendo medio programa del puente la semana pasada, aquí simplemente estamos preparándonos para el Domingo de Ramos. Pues aunque ni Pedro ni yo somos católicos practicantes, sí nos gusta mucho y nos trae muchos recuerdos de infancia sobre todo. Y buenas tardes también a Pedro, que la semana pasada nos estuvo hablando del DAS. ¿De qué va a ser esta semana el percantaidoscopio, Pedro? Buenas tardes, Manuel, y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Pues esta semana voy a seguir jodiéndole la vida al PIN. Y de paso le quiero pedir disculpas a cualquier político honrado que por equivocación haya terminado dentro de ese partido, ya que no es su culpa estar en él. ¿O sí? Durante la semana que acaba de pasar hubo un debate presidencial. Atentados terroristas empezaron a sacudir el país como de costumbre justo antes de elecciones, y Google decidió quedarse en China a pesar de los rumores que hubo. Fue una semana muy corta, con festivo de por medio, de la que les hablaremos más adelante. Bienvenidos nuevamente al Puente de las Brujas, el programa que peca, reza y empata. La primera canción de la tarde es un viejo éxito de los Red Hot Chili Peppers, The Zephyr Song, que podría traducirse como la canción del viento poniente. El puente de las brujas. Off with no propane. estamos de regreso del Puente de las Brujas. Mientras escuchábamos a Red Hot Chili Peppers, llegaron a toda carrera María Street y Gabriel, desde el otro lado de la ciudad. Los trancones de Bogotá definitivamente empeoran cuando toda la gente anda en plan de largarse de aquí. Buenas tardes, María Street. Hola, Gabriel, Jessica, Javier, Pedro y Nicolai. Perdón por la tardanza, pero como bien lo dice Nicolai, hoy nadie piensa en otra cosa que dejar de tragar humo y buscar un destino lo más barato posible para pasar Semana Santa. Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes, Manuel. Hola, muchachos, ¿cómo están? Antes de que ustedes llegaran, habíamos prometido hablar un poco sobre esta semana. La chiva gorda nos va a desatrasar enseguida, pero quisiera que cada uno me dijera cómo vio la movida política. La cosa política, diría en Radio Casa de Nariño. Metiendo la cucharada, creo que en este momento todos se quieren parecer al presidente Álvaro Uribe. Creen que alabando a Uribe todos van a votar por ellos. No se ha renovado para nada el discurso, creo yo. ¿Usted qué piensa, Pedro? ¿Todos se volvieron uribistas acaso? Jessy, pues yo creo que con la popularidad que consiguió Uribe, todos o casi todos los candidatos creen que promulgando la continuidad de su política van a conseguir ganar la presidencia. Ese es un hecho. Pero sí me parece que hay que sacar del saco a Gustavo Petro y al señor este que le mostró la nalga a todo el país, a Antanas Mocus. Pues yo pienso que para que haya herederos, primero tiene que morirse el dueño de la propiedad, y ese no se ha muerto. Lo que están haciendo es tratando de usurpar un nombre. Creo que el problema grave de ese heredar es que en este momento no se puede hablar por fuera de Uribe. Por eso unos están tratando de heredar y de usurpar, y otros están tratando de enmendar lo que Uribe no ha hecho. Pues Gabriel, el problema es que si dejan de lado a Uribe, si dejan de ponerlo como referente, pueden correr el mismo riesgo en el que se metió Sergio Fajardo, que se acaba de quemar en las elecciones parlamentarias. Pues ahora no se sabe si va a tener cómo competir por la presidencia. A mí me parece más bien que durante este mes que viene vamos a tener que ponerle mucha atención al discurso, porque va a haber tanta similitud que encontrar al candidato que más se acomode a lo que uno quiere va a ser bien complicado. Pero ojo, Nicolai, que cuando lleguen al poder pueden terminar siendo bien diferentes de Uribe. Un síntoma de eso es precisamente que candidatos con tantas diferencias ideológicas en apariencia terminen prometiendo lo mismo. Eso lo único que muestra es su incoherencia política, su oportunismo y una especie de casuística para manejar al tanteo de la mayor o menor ventaja todo tema, volviéndolo puramente electoral, por no decir electorero. Mejor dicho, todo lo vuelven politiquería nuestros politiqueros. El caso es que Uribe se ve mucho más relajado. Eso lo mostró en la entrevista que tuvo con Tony Maruja en Caracol. Eso fue el domingo y se nota que se quitó encima la encrucijada del alma. Pero María Street, la lectura que yo puedo hacerle a esta entrevista aparentemente tan cándida es que Tola y Maruja, entre chiste y chanza, le dijeron a Uribe lo que nadie le había podido decir. Hasta ahora el presidente siempre se salía con la suya con frases como otra pregunta, amigo. Pero esta vez le hablaron de falsos positivos para política y otros temas que estaban como muy calientes. No, Manuel, totalmente de acuerdo con usted. Pero aún así se veía más relajado, como si no le importara. Pues realmente como si ya no le importara que lo criticaran. Bueno, muchachos, dejemos la discusión para otro día. Más bien escuchemos la chiva gorda, luego vendrán extraños en el paraíso. No se nos muevan. Usted está escuchando El Puente de las Brujas. La chiva gorda. Como dicen cada año las reinas de belleza en Cartagena, Colombia está dando un giro de 360 grados. O sea, estamos llegando al mismo punto de donde salimos. Nos referimos a la seguridad. El miércoles, un atentado terrorista acabó con la vida de 10 personas y dejó heridas a otras 58 en Buenaventura, la principal salida de Colombia al Océano Pacífico y uno de los puertos más importantes para los carteles de la droga. Y no es el primer hecho de este estilo. Para citar solo un caso, en Montería aparecen de cuando en cuando los cadáveres de gente masacrada y pululan los asesinatos selectivos. Si esto le parece un déjà vu, acuérdese del año 2002, cuando no se había inventado la seguridad democrática. ¿Alguna vez a usted lo han llamado o lo han parado en la calle para preguntarle por quién va a votar? ¿Se ha fijado en que casi nadie conoce a alguien que haya contestado alguna encuesta de intención de voto? pues la curiosa interrogante surge al ver la diferencia abismal entre las preferencias electorales que registran las grandes encuestadoras y las que se observan en redes sociales o sitios web. En la consulta de Caracol, El Espectador y un puñado de periódicos, Juan Manuel Santos obtiene el 34%, Noemí Sanín el 23% y Mocus el 10%. En la del Tiempo y la W, Santos está a la cabeza con el 34%, Noemí Sanín le sigue con 22% y Mocus saca 9%. Pero en Twitter, Facebook y otros sitios la tendencia es al revés. Conclusión, los que salen a votar ni entran a internet y los que tanto se desviven haciendo crítica política por internet, a la hora de la verdad les da pereza salir a votar. Eso sí, durante los próximos 4 años escribirán en su blog en contra del gobierno de turno. Y hablando de Twitter y Facebook, esta semana el acostumbrado agarrón entre la senadora Piedad Córdoba y el gobierno fue por su minucioso reporte a través de las redes sociales del operativo de liberación de secuestrados. Para mañana está previsto que la guerrilla de las FARC entregue por fin al soldado Josué Daniel Calvo en territorio brasileño. El lunes santo se produciría la liberación del sargento Pablo Emilio Moncayo. Por Twitter, Piedad Córdoba dijo ayer que ya llegó a Brasil y subió a Facebook las fotos del avión en el que viajó. Para el gobierno, esto no es sino otra versión de lo que llama el show mediático de las liberaciones. Hasta aquí la chiva gorda, pero en elpuente.tk encuentre noticias de Google y del arresto del presidente de Globovisión. Este es El Puente de las Brujas. Extraños en el paraíso. Historias de migrantes. Luego de haber engordado lo suficiente, de haber almacenado la grasa que le servirá de combustible, una bandada de aves migratorias desaparece en el horizonte con rumbo definido, guiadas todas por una certeza ancestral de saber a dónde deben llegar. Y aunque no sabemos en qué se basan para encontrar la ruta que por cientos de años han recorrido sus predecesoras, ellas siguen marcando la misma línea imaginaria. De camino y por miles de kilómetros, además de bajar de peso, las aves divisan las curvaturas de las montañas que se anteponen a su destino. No cargan pasaporte, solo esperan sentir el clima y llegar a los lugares donde empollarán las nuevas generaciones. Cafetales sombríos, bosques de robles y abundante alimento se convierten en su hogar, en su país. Y su nuevo vecindario lo van componiendo los cientos de animales y aves residentes, que parecen no molestarse por su arribo ni querer que se vayan. Eso, por supuesto, no ocurre en nuestro caso. Las bandadas se siguen alistando todos los años. Juiciosas engordan las aves una a una y saltan confiadas de que se encontrarán con el mismo hogar acogedor del otro lado. Sin embargo, lo cierto es que les hemos ido invadiendo poco a poco los hábitats que ellas necesitan para su supervivencia. Cada año muchos bosques se van al suelo a causa de la ganadería o de las inmensas plantaciones que alteran el paisaje y que han ido obligando a las aves a modificar su itinerario de viaje. Eso sin mencionar el conocidísimo efecto invernadero, causante del calentamiento global, el cual ha alterado los ciclos migratorios de estas bandadas, poniendo a prueba su mecanismo de orientación y adaptación a nuevos lugares y condiciones climáticas para poderse abastecer. Así, lentamente, han ido desapareciendo especies ancestrales de aves que alguna vez recorrieron nuestros países sin distinguir fronteras, y esto sigue ocurriendo. Nada más en el caso de nuestro país son 82 especies amenazadas de extinción. Sin embargo, a pesar de este panorama desalentador, existen personas y organizaciones interesadas en ayudar a conservar los hogares de estas aves. Alianzas binacionales, creación de áreas protegidas y hasta educación a personas nativas para involucrarlas en la conservación son las alternativas que se han ido encontrando para evitar más extinciones.

rendirme a tantas cosas que ya no siento tormento. Yo quiero el sur y norte pa' mi pena, barrera pa' quien las quiera y Dios, porque tan libre soy. Soy americana, no llevo en la sangre ni traza gitana, ni paya llevo por la lola, la lola, la lola. This is my country, I am from the barrio, mami siempre será el negro. Afro-American, afro-marroquino, hispano, sabe, sudamer hispano. Hispano, caribbean, afro-japanician, Russian, American, afro-sevillano. No first spanish, no race, la la la. El puente de las brujas. En la mesa donde estamos sentados en este momento, nos acabamos de comer un banquete copioso, cortesía de Líneas Difusas, la sección que nos presenta cada sábado Jessica Tolosa y que para satisfacción de nuestro estómago ahora se dedica a la gastronomía. Esta vez nos hablará del tomate. Más tarde, otro banquete, pero de buen cine. Ya llega Javier con su sección Cine Pirata. ¿Ahora le decimos cena copiosa a tener que tragarnos media libra de tomates? Bueno, mientras acá siguen con los tomates, ustedes, nuestros oyentes, sigan con nosotros. Líneas difusas. El trazo de hoy: de guisos antropófagos a la sopa Campbell's. La más popular de las frutas, la de la sopa Campbell's de Andy Warhol, la de la salsa Fruco, la protagonista del hogao. Sigo diciendo la, aunque su artículo él designe su masculinidad. Sin embargo, al verlo, el tomate se me revela mucho más femenino que masculino. Si desea comprobarlo, rebane un tomate a la mitad. Pero no quisiera seguir hilvanando sobre el transformismo del tomate. Es una fruta, muy a pesar de su apariencia de vegetal y a diferencia de nuestra muy querida amiga la yuca, que ahora que lo pienso debería ser el yuca, pues no puede haber nada más viril y masculino que penetrar la tierra. El tomate ha ganado lugares prestigiosos en las gastronomías elevadas y en los laboratorios genéticos que buscan el máximo porcentaje de pulpa para hacer salsas enfrascadas y el menor número de semillas posibles. El aroma del tomate estimula el apetito y hace apetecibles los alimentos, especialmente los insípidos. Tal vez sea esta la razón de la obesidad norteamericana. Demasiada ketchup en los desayunos, en las hamburguesas y hasta en los vegetales. En Francia se le llamó en un inicio Pomme d'amour, manzana del amor, atribuyéndolo propiedades afrodisíacas. Mientras, en Italia se le llamó Pomme dei Mori, manzana de los moros, haciendo alusión a Marruecos, lugar desde el cual se cree que llegó el fascinante producto a las cocinas itálicas. Después se le llamó y se le sigue llamando Pomodoro, manzana de oro. ¿Qué sería de los italianos sin su pasta traída desde Oriente y sin la maravillosa salsa de tomates que la acompaña llevados desde América? Tal vez serían un poco menos italianos. Durante mucho tiempo fue tenida como una planta ornamental y no fue hasta 1692 que el tomate aparece por primera vez en un recetario de cocina editado en Nápoles. Era tenido como venenoso por los comensales europeos. Es más, en Alemania se le llamó el melocotón del lobo, ya que se creía que el tomate tenía un poderoso veneno al igual que el hueso del melocotón. Recomendación: no saborear o morder por periodos prolongados la semilla o el hueso del melocotón, veneno que era utilizado en los seos que se hacían contra los lobos. Pero nuestros queridos indígenas ya les habían dado a los colonizadores unas cuantas clases sobre el buen comer de la cocina nativa. Bernal Díaz del Castillo cuenta cómo en 1538 fue apresado por unos indios en Guatemala que se lo querían comer a él y a sus hombres en una cazuela aderezada con sal, ají y, por supuesto, tomates. Hay que notar que los cronistas españoles eran mitad fabuladores, mitad fanáticos religiosos y otro tanto, muy poco en realidad, de objetividad. Lo más popular es que se diga que proviene de Centroamérica, porque es de allí de donde proviene su nombre. Sin embargo, algunos expertos aseguran que el tomate es nativo del Perú. Allí existen 8 especies salvajes de tomate, que no son fruto de manipulación genética, pero no era muy tenido en cuenta dentro de la mesa incaica. Ni siquiera hay una palabra en quechua para designar al tomate. No es hasta su llegada a México que el tomate empieza a acompañar los guisados antropófagos, según Bernal Díaz del Castillo, y se le empieza a llamar citomalt, en náhuatl, la lengua de los aztecas. Entonces, el tomate ha estado presente en la comida desde los festines caníbales hasta las famosas sopas de tomate Campbell's, popularizadas por el famoso artista norteamericano Andy Warhol. Se ha convertido en uno de esos elementos que no puede faltar en la canasta familiar y algunas campesinas continúan teniendo tomateras en sus huertas, el lugar más vistoso o tal vez el más femenino de esas geografías. Vocês estão escutando A Ponte das Bruxas. Cine Pirata presenta El Ladrón de Bicicletas. De entre la multitud surge la silueta delgada y melancólica de un hombre y su pequeño hijo. Tras sus pasos, su historia cotidiana y carente de efectismos será la que sigamos en esta película durante un tiempo muy breve, para volver a perderlos de vista nuevamente al final, en medio de las calles atestadas de una Roma impasible y estoica en su sufrimiento. Una historia y una ciudad que no por cotidiana y sencilla se mostrará menos dramática y capaz de concentrar en su realidad toda la densidad del mejor de los guiones cinematográficos. Caracterizada por tramas ambientadas entre los sectores sociales más desfavorecidos, abundante en el uso de rodajes exteriores con importante presencia de actores no profesionales entre sus secundarios y con frecuencia incluso entre los protagonistas, el neorrealismo italiano refleja principalmente la situación económica y moral de la Italia de posguerra y reflexiona sobre los cambios en los sentimientos y en las condiciones de vida de su población. Frustración, pobreza y desesperanza son sus habituales marcas, no obstante haber pretendido plasmar la realidad sin interpretaciones a priori. Austeridad y templanza que surgen en principio como necesidad dadas las condiciones en que se encontraba el país tras la guerra, pero que muy pronto se transformarán en las insignias de un cine de identidad basado en principios no solo estéticos, sino sobre todo políticos y morales. ¿Vuoi mozzarella e carrozza pure te? Sì, tappar. Due mozzarella e carrozza e vino subito. Sono contro a miliare. Es en este marco que encontramos a El Ladrón de Bicicletas, una de las mejores obras representativas de dicho movimiento. En una ciudad que aún muestra en su rostro las secuelas de la guerra, un obrero en paro desde hace mucho tiempo consigue por fin un sencillo trabajo pegando carteles en las calles a condición de poseer una bicicleta para realizar su oficio. Sin embargo, justo durante su primer día de trabajo, un ladrón le despoja de toda su riqueza y la garantía de continuar empleado. Con tal pretexto, el de la búsqueda de la bicicleta, Vittorio De Sica, el director, nos va introduciendo en una especie de paseo por distintos lugares que sirven de testimonio al estado del mundo en este periodo de tiempo en que absolutamente todos los valores e instancias de la vida se ven sometidas a reevaluación, y nos va mostrando la dureza e insensibilidad de una sociedad que apenas empieza a asimilar las dimensiones de la tragedia recientemente ocurrida. A proposito, che marca era? Sì, Detective Leggero 1935. Se può dire che la conosce meglio lui di me. Beh, meno male, almeno se dividiamo il lavoro, perché sai, qui smontano tutto. Los actores que intervienen no son profesionales, aunque la búsqueda de las personas que interpretarían los personajes fue dura. Un detalle gracioso de la búsqueda del niño que interpretaría el papel de Bruno fue que De Sica, tras haber visto cantidad de niños, se decantó por este debido a su forma particular de andar. Es más, la prueba de selección de los niños se reducía a verlos caminar. No, un litro en la pizza. Qua pizza se ne fanno. Come non se ne fanno? Questa è una trattoria, mica una pizzeria. Beh, allora voglio mangiare. Con guion de Suso Shecky D'Amico y Cesare Sabatini y música de Alessandro Cicognini, El ladrón de bicicletas es una obra hasta cierto punto de denuncia que señala con gran verismo cómo en la sociedad de los desequilibrios y las miserias, aquello que para algunos resulta ser una bagatela, como podría ser una simple bicicleta, para otros, como el protagonista de nuestra historia, es el objeto más preciado de sus posesiones, pues representa su sustento y el de su familia. Una realidad que se muestra mejor a la luz de las necesidades más básicas del hombre, pero que también pone a prueba su eticidad y su entereza frente al infortunio, como queda señalado en la secuencia final del filme ante el dilema moral en que el héroe debe decidir si convertirse él mismo en un ladrón o continuar resignado su camino. El ladrón de bicicletas es una película dirigida por Vittorio De Sica en 1948 y votada en 1970 como una de las 10 mejores películas de la historia del cine. No sin razón, pues su aparición supuso un verdadero hito cinematográfico, clave en la comprensión del séptimo arte durante la posguerra y que influyó notoriamente en muchos directores europeos de allí en adelante. Cantante de música country, uno de los mejores. El año pasado participó en el show Live from Abbey Road, famoso estudio de grabación londinense donde los Beatles grabaron un disco precisamente con el mismo nombre. Hoy en el Puente de las Brujas la canción Don't Cry a Tear for Me, no llores una lágrima por mí, de Lyle Lovett. Y después del toque de música country llega la totuma inalámbrica, hablando de seguridad en internet, y la piedra de la locura con la última pieza de su especial sobre los poetas de mito. El puente de las brujas. Thank you. stand in the wind and the rain. High on the mountain, see the sun shining again. Shout if you can speak, sing when you mention me. Caminar por una calle oscura y sola a altas horas de la noche pone alerta a muchas personas. El peligro puede estar cerca. Unos gritos, una pelea, una persona desconocida que se acerca demasiado pueden ser señales de violencia. Pero en internet no hay calles oscuras, los gritos pueden ser silenciados con un simple botón y los desconocidos, aparentemente, no son peligrosos porque están al otro lado del computador. Pero eso no es tan cierto. La violencia, la guerra y los peligros en internet tienen otra presentación. Las noticias colombianas en septiembre del año pasado contaron la muerte de Ana María Chávez, una universitaria a la que sus asesinos contactaron en Facebook, como unos jóvenes interesados en conocerla y con los que Ana María habló durante varios días. Alias Chiqui y alias Sebas fueron condenados a 25 años de cárcel. Facebook también fue el sitio en el que Diana Vargas Peña, otra joven muerta, acordó una cita con sus presuntos asesinos en La Calera, acá en Bogotá. A muchos navegantes de la web, internet les permite cambiar de nombre, de origen, de apariencia, de historia de vida. Es decir, internet les permite ser una persona inventada, un otro imaginado. Pero, ¿hasta qué punto esa permisividad deja de ser un espacio de exploración o una simple mentira piadosa para convertirse en un espacio de violencia, ataque o incluso guerra cibernética? Los grupos LGBT han lanzado la alerta por el aumento de sitios web, de videos, redes y grupos homofóbicos que discriminan, promueven el odio hacia las lesbianas, gays, transexuales y bisexuales e incluso han incitado ataques físicos. Internet no es la causa de la violencia, pero es un medio muy rápido para movilizar e incitar a la ira, la discriminación, la xenofobia, la pedofilia y muchas más aberraciones. Internet es virtual, pero sus ataques pueden ser muy físicos. Ojo, que así como en internet unos incitan a la violencia o actos violentos, otros tantos trabajan para promover salidas, iniciativas, espacios y movilizaciones por la no violencia, por la cultura ciudadana, la paz y otras tantas buenas causas. Por ejemplo, el sitio web www.aguascontuligue.com llama la atención y pide que la gente no sea tan confiada, que sea consciente y dude de eso que ve o hace en internet, en las redes sociales o incluso en el Messenger a la hora de hacer nuevos amigos. Pilas, internet es solo una extensión más del mundo real. Si acá, en la vida de carne y hueso, hay ladrones, personas buenas, corruptos, brillantes genios, traquetos y curas, en la web está hasta el Papa. Hace unos días la policía capturó a un integrante de la mafia italiana después de hacerle seguimiento a su cuenta en Facebook, porque el señor, asesino rebuscado, mantenía bastante actualizado su perfil en la red social. Como escuchamos, es evidente que Internet es un medio ideal y fácil para instar o promover fuerzas positivas y negativas más allá de las fronteras de la ciudad, el país, los grupos de amigos o cualquier límite pequeño. Hay muchos sitios que intentan aportar buenas cosas a la sociedad, pero hay miles más que incitan a la violencia, explican los motivos para ser violentos o justifican los hechos violentos si es que alguien puede hacerlo. Usted está escuchando El Puente de las Brujas. La piedra de la locura. En este último especial que La Piedra de la Locura dedica a los escritores del grupo de Mito, conversaremos sobre la obra de Fernando Charry Lara, un escritor nacido en Bogotá en 1920 y fallecido en Washington, Estados Unidos en 2004. Abogado y experto en ciencias políticas de la Universidad Nacional, Fernando Charry se desempeñó como director de extensión cultural de esta institución, director de la Radiodifusora Nacional de Colombia, miembro en número de la Academia Colombiana de la Lengua y miembro honorario del Instituto Caro y Cuervo. A continuación, queremos brindarle la primera parte de su poema a la poesía. Al soñar tu imagen, bajo la luna sombría, el adolescente de entonces hallaba el desierto y la sed de su pecho. Remoto fuego de resplandor helado, llama donde palidece la agonía. Entre glaciales nubes enemigas te imaginaba y era como se sueña la muerte mientras se vive. Todo siendo, sin embargo, tan íntimo. Apenas una habitación, apenas el roce de un ala o un amor que atravesase noches, con pausado vuelo lánguido, con solamente el ruido, el resbalar de la lluvia sobre dormidos hombros adorados. Charry Lara fue uno de los primeros poetas colombianos en asimilar el surrealismo. Al igual que otros escritores colombianos de su generación, estuvo fuertemente influenciado por la obra de Thomas Eliot y la poesía española de la generación del 27, especialmente por Vicente Aleixandre, Luis Cernuda y Xavier Villalorrutia. Charry Lara no fue un escritor de muchos libros. El cuerpo principal de su obra es de tan solo 4 poemarios: Nocturno y otros sueños, publicado en 1949, Los adioses en 1963, Pensamientos del amante en 1981 y finalmente Llama de amor vivo en 1986. Él, al igual que los otros escritores del grupo Mito, estaba convencido que la literatura no se agota en sí misma. La obra estética debe tener un sentido y una responsabilidad ética dentro de la sociedad en la que se desarrolla. Es por ello que después de la muerte de Jorge Gaitán Durán y de la revista Mito, fundó, junto a Aurelio Arturo, otro de nuestros grandes poetas, la revista Golpe de Dados, manteniendo ese compromiso que liga arte y sociedad. Así nos lo recuerda en la segunda parte de su poema A la Poesía, con la que nos despedimos hoy y les deseamos una feliz Semana Santa. No existe sin un día, un solo día. Existe un único día inextinguible. Lento taladro sin fin royendo sombras. No soy aquel ni el otro, y ayer ni ahora soy como soñaba. Qué perturbadora memoria recobrarte, adorar de nuevo tu voracidad, repasar la mano por tu cabellera en desorden, brazo que ciñe una cintura en la oscuridad silenciosa, ser otra vez tú misma. Salobre respuesta casi sin palabras, surgida de la noche con tristes sonidos, rocas, lamentos arrancados del mar. El Puente de las Brujas. La tarde va pasando y los rosarios de la camándula se nos van acabando. pero antes de salir a buscar el ramo para mañana y el silicio para azotarnos, llega Pedro Tolosa con sus percantas y su caleidoscopio. Mejor dicho, llega el percantaidoscopio político. Pero antes les traemos el grupo Four Non Blondes, un grupo estadounidense de rock alternativo de los años 90. Uno de los muchísimos que surgieron entre los 80 y los 90, que son conocidos como los One Hit Wonder, que sería como los que tuvieron un único éxito. Los dejamos con Linda Perry con el único éxito de su vida, What's Up. El puente de las brujas. Get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis of times when I'm lying in bed just to get it all out what. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? And I say, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. I said, hey, what's going on? And I say, yeah.

unos están que corren al aeropuerto a coger avión. Desde la pata. Y otros nos conformamos con ponernos los zapatos viejos y hacer deporte. ¿Cómo así, Jessica? ¿Pues usted no se va a viaje? No, María Street. A mí me toca conformarme con irme a estrenar el camino que nos hizo el alcalde a las pobres pecadoras que subimos a pie hasta el Cerro de Monserrate. La verdad es que no hay para pagar teleférico, pero nosotros decidimos que nos vamos a pie por pagar una promesa. Y para los que no creen en expiación de penas subiendo escaleras, otro plan, si están aquí en Bogotá, es ir a teatro, tanto el Festival Iberoamericano como el Alternativo. Hay varios escenarios gratuitos en plena calle. Muchas gracias a los oyentes por acompañarnos esta tarde otra vez. Un saludo desde el barrio El Bosque, en San Vicente de Chucurí. Así es, nos escuchamos en 15 días porque esta semana que viene nos la tomamos de descanso. Y que tengan todos ustedes una plácida y reflexiva Semana Santa, a ver si eso ayuda para las elecciones de presidencia. El Puente de las Brujas es un programa producido por el colectivo Conexión Cantarranas para la emisora comunitaria San Vicente Estéreo. Equipo editorial: María Astrid Toscano, Javier Tolosa, Gabriel Gómez, Pedro Tolosa, César Baeza, Daniel Ferreira, Jessica Tolosa y Juana Espinosa. Edición y montaje: Nicolás Chaparro y Manuel Rondón. Las opiniones expresadas en este programa no representan el punto de vista de la emisora comunitaria San Vicente Estéreo.